pase lo que pase, ahí estaremos ustedes y yo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 9 de noviembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y abriendo, ya va, y los controles, no te había dicho, no lo había dicho, no puede ser. Caramba, este lunes medio desubicada y en los controles. Tan bello, Dios mío, la sonrisa y los ojitos más bellos de Alba Ciudad, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana a la mañana de hoy, con muchos apapachos, bendiciones, buenas vibras y muchos besitos, besitos, besitos, besitos. Aplausos. Enza García, con todo cariño y respeto para ustedes. Y abrimos con Viva Nativa y el tema es un nuevo día, arranquemos este nuevo día con energía, con optimismo, porque esa es la actitud para superar todos los problemas que se nos vienen, que tenemos y que arrecian. En la medida, lo hemos dicho varias veces, en la medida en que se acerque el 6 de diciembre, los ataques redoblarán. Hemos visto, por un lado, cómo sin ningún pudor nos están especulando más duro que nunca. A pesar de la reforma parcial a la ley de precios justos, como todavía no se han fijado los precios definitivos, el precio máximo de venta al público, los tipos están vueltos locos cobrando lo que les da la regalada gana, pero sin ningún pudor. ¿Para qué? Para cuando agarren y marquen los precios, decir, ay no, esto es rebaja. O que queden igualmente altos. Ellos deben estar maquillando cifras, ¿sabrá? Bueno, alguna triquiñuela están haciendo. Alguna triquiñuela están haciendo. Y bueno, una vez que el Estado fije el precio máximo de venta al público, si va a bajar, si los productos van a bajar, van a bajar en función a estos precios especulativos. Entonces todo parece indicar, aparentemente, todo parece indicar que van a seguir caros, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tenemos que se andan dando con todo. O sea, el sabotaje económico de la derecha está con todo. El sabotaje interno dentro de algunas instituciones también está resteadísimo. Recordemos los ataques al Sistema Eléctrico Nacional y la cosa va a arreciar. O sea, debemos de tenerlo claro. Y ahora, para colocarle la guinda a la torta, ya los gringos están intimidando. Cada vez que aquí hay un proceso electoral o estamos viviendo una situación difícil como la salida, los tipos se empiezan a pasear por acá. Empiezan a activar la cuarta flota, o hay un avioncito por acá, o un submarino, un barquito, esta vez fue un avión. Este fin de semana, un avión gringo violó el espacio aéreo venezolano. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció ayer que un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos incursionó en el espacio aéreo venezolano, violando la normativa internacional. Hace 48 horas, un avión de inteligencia de la Guardia Costera de Estados Unidos de Norteamérica, instalado en la base aérea de Hato, en Curazao, despegó de allí e incursionó en nuestra región de información de vuelo, informó Padrino López desde el puesto de comando presidencial en Miraflores, en Caracas. El ministro detalló que la Guardia Nacional Bolivariana recibió la alerta sobre la violación de las leyes aeronáuticas por la aeronave tipo Dash 8 en el archipiélago de Los Monjes, al noreste del estado Zulia. Precisó que la aeronave fue identificada por las Fuerzas de Defensa venezolanas cuando se aproximó por el noreste del país y bajó hasta ubicarse a unos 7 kilómetros, 4 millas náuticas de la isla, reseñó la agencia venezolana de noticias. Posteriormente, el avión orbitó realizando un patrón de reconocimiento por el Golfo de Venezuela y regresó pasando a 11 kilómetros, 6 millas náuticas de la isla venezolana. La aeronave no reportó su presencia en el espacio aéreo del país mientras realizaba patrones circulares tipo tiburón. Es el tiburón que están buscando, es el tiburón que nunca duerme, ¿no? Bueno, realizaba patrones circulares de búsqueda y continuaba su rumbo hacia el sur. Lo primero que identificamos fue la violación de las leyes aeronáuticas, no informando la presencia de ese avión a la torre de control de Maiquetía, como dice la ley, resaltó. Así que bueno, El titular de la defensa mencionó que este avión iba acompañado de otro tipo C-17 Globe Mast de largo alcance que es utilizado para el transporte estratégico y rápido de tropas y el lanzamiento de paracaídas. Padrino López detalló que la denuncia fue elevada a la Cancillería de Venezuela para que atienda los procedimientos pertinentes para el caso. Agregó que lo preocupante de la intromisión es que el Dash 8 cuenta con el equipamiento que puede ser utilizado por la inteligencia militar, radar de vigilancia marítima, sistema receptor y transmisor de información y un sistema electro-óptico que permite la captación de imágenes desde las alturas. Denunció que de manera inusual se han venido aproximando al territorio venezolano otras aeronaves utilizadas por la inteligencia de Estados Unidos, como los de tipo RC-135, que es un avión de reconocimiento que tiene la capacidad de transmitir video casi en tiempo real, y C-17 Globe Master, avión pesado de transporte de tropas y paracaídas militares. Es completamente inusual que este tipo de aviones se acerque con todas estas características de exploración radioelectrónica a nuestras áreas de influencia, advirtió el ministro, al tiempo que recordó la situación similar ocurrida durante el periodo del golpe de Estado 2002 que perpetró la derecha venezolana contra el presidente Hugo Chávez, cuando buques y aeronaves estadounidenses incursionaron en el mar territorial. Y recordemos que también cuando le dieron el golpe de Estado a Salvador Allende, estaba prácticamente la flota yanqui frente a las costas chilenas. No es la primera vez que ellos lo hacen y no es la primera vez que ellos han hecho este tipo de cosas aquí en Venezuela en momentos difíciles. Por otro lado, recordemos la operación Tenaza que hay en contra de nuestro país. Tenemos el caso de Guyana, con una actitud hostil por el diferendo sobre el Esequibo que se venía manejando de acuerdo con la diplomacia internacional. Manteníamos muy buenas relaciones con ese país vecino y bueno, vino este David Granger, al que un tipo de ultraderecha, al que le mojaron la manita, entonces empiezan las agresiones por parte de Guyana. Recordemos cómo a través del otro país vecino, que es Colombia, el gobierno se ha prestado, hecho el paisa, ¿no? Valga la redundancia, hecho el paisa, desde allí se ha venido atacando a nuestra moneda y el gobierno, pues como la colombiana ilustre Shakira, se ha hecho el ciego, el sordo y el mudo. El gobierno del vecino país, ¿no? Pero por allí han penetrado paramilitares, han extraído combustible de Venezuela, han sustraído productos venezolanos, han atacado a nuestra moneda, ahora lo siguen haciendo. Tremendo trabajo el que hizo Ronald Muñoz. El que hicieron en BTV. También está Daniel Quintero, ¿no? Nuestro buen amigo Daniel Quintero, que cómo están atacando ahora la moneda a través de las operaciones electrónicas hacia Colombia, desde y hacia Colombia, y cómo Banesco se presta para ello, ¿no? Llama la atención, a mí me llama mucho la atención cómo una persona, hija de inmigrantes canarios, que eran comerciantes prácticamente y que llegaron aquí como una mano adelante y otra atrás, en cuestión de 20, 30 años, ahora es uno de los hombres más ricos del planeta. Nadie, ese es Juan Carlos Escotet, nadie que tenga una actividad decente y honesta llega a acumular esa cantidad de dinero en tan poco tiempo. Pero bueno, no tengo pruebas, pero sí hay suspicacias al respecto. Más allá de eso, vemos cómo desde Colombia se nos ataca, recordemos las bases militares estadounidenses en Colombia. Recordemos que Curazao es un país colonia, es un vasallo de los Países Bajos, de Holanda, y que Curazao ha tenido políticas hostiles hacia Venezuela, lo que es Aruba y Curazao, no son de fiar. Entonces tenemos Curazao, que desde allí también han venido ataques, tenemos Colombia, tenemos Guyana, bases militares, en Curazao se ha prestado para ejercicios, ha brindado sus aguas para ejercicios militares yanquis, y de allí vino el avión, porque esa es otra. Estamos pendientes de Colombia. ¿Y de dónde viene? De Curazao. ¿De dónde puede venir? De Guyana. Debemos estar atentos, porque tenemos tres focos de hostilidad hacia la Revolución Bolivariana, o mejor dicho, tres cabezas de playa del gobierno de los Estados Unidos y los intereses de las transnacionales. Entonces se andan dando con todo. No es la primera vez que esto ocurre. No es la primera vez que intentan amedrentarnos. Ellos lo que buscan es meternos miedo y decir, bueno, yo no me voy a arriesgar a una invasión. Primero, para que se animen los opositores diciendo, ahora sí los gringos se van a meter y nos van a ayudar. Entonces van a ir a votar para darle excusas a los gringos de que aquí hubo un fraude. No, o sea, los opositores van a salir a votar porque se sienten con este tipo de acciones, se sienten guapos y apoyados. Por otro lado, ¿qué buscan? Meterle miedo al pueblo chavista, decir, oye, vale, si tengo que hacer cola, si me cuesta trabajo producto, conseguir los productos de la canasta básica, si aquí están estos especulandros, ¿no? Especuladores con malandros, si aquí están estos especulandros que subieron los precios, que lanzan una reforma a la ley de precios justos y siguen subiendo los precios. Oye, yo no voy a andar dejando, regalando, o sea, dando la vida que Dios me diera, defendiendo una revolución que no me está dando. No, eso es lo que puede pensar, eso es lo que creen ellos que piensa el chavista. Pero se les olvida que el pueblo venezolano es históricamente antiyanqui. Que Cipriano Castro se le plantó a los imperios. Que Simón Bolívar se le plantó a los imperios. Que el pueblo venezolano, el pueblo pobre, el pueblo que no tenía acceso a la educación, cuando vino aquí Richard Nixon casi lo botaron a patadas. Lo agarraron a tomatazos. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo es anti-yanqui, porque nuestro pueblo siempre le ha indignado cómo han estado explotando nuestro petróleo, condenando a nuestro pueblo al hambre, mientras ellos vivían en sus pajareras de lujo en los campos petroleros. Y que el venezolano no le gusta que venga alguien de afuera a darle órdenes. Porque si algo tenemos nosotros es que somos bien soberanos y somos bien rebeldes. Que no venga alguien de afuera. Esa es la burguesía venezolana. Que esa sí se baja los pantalones ante la bota extranjera. Pero el pueblo venezolano, el trabajador, el campesino, la ama de casa, la juventud venezolana, la gran mayoría de nosotros no. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que por más descontento que pueda haber un chavista, va a generar el efecto contrario que los gringos buscaron. Va a salir a votar masivamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque no nos dejamos amedrentar. ¿Que puede ser una amenaza real? Sí. ¿Que un ataque de ellos es una amenaza real? Sí. Veamos lo que hicieron con Libia. Veamos lo que están haciendo con Siria, que no han podido doblegarla. ¿Qué podemos? Primero, están amedrentando. Segundo, están haciendo un reconocimiento del territorio, podemos decirlo. Tercero, si la oposición sale apaleada, o los resultados están estrechos, mejor así, que los resultados estén estrechos, y no reconoce los resultados, se activarán una salida, pueden activar o intentar activar una nueva salida, entre comillas, y los gringos o la OTAN, recordemos el papel de Curazao, a través de allí, o a través de Trinidad, aunque Trinidad lo veo más difícil, lo veo más complicado, ¿no? Pero a través de Curazao, Pucutu, nos caen, como hicieron con Libia. ¡Ay, masacraron a unas personas en una manifestación! ¡Guácata! Se metieron. Entonces sí es una amenaza real. Pero en un principio, los gringos lo que están es amedrentando. Por ellos empiezan así. Ellos empiezan así. Pero eso lo que va a lograr es el efecto contrario, los venezolanos. Nos indigna. Y por más molestos que estemos por esta guerra económica, por más molestos que estemos por la ineficiencia en algunas áreas de la gestión gubernamental, esto hace que hasta el más descontento del chavista se restee, señores. ¿De qué? Desde el punto de vista electoral, es contraproducente para la derecha. Bueno, y de hecho, ayer se llevó a cabo el simulacro electoral que contó con la participación del pueblo venezolano, aceitando la maquinaria para conseguir la victoria perfecta este 6 de diciembre. 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Dame para Matarla. Y esto es una manifestación de fe. Creemos en el patriotismo, creemos en la hermandad de los venezolanos, creemos en la paz, creemos en la soberanía. Creo, nos canta Dame para Matarla.

campos, las hierbas llenas de humedad. Las mañanas llegan con su encanto y cantando se van. La abuelita de la esquina machacando en su pilón. Y un concierto de chicharras en el árbol de pachón. Vientos de café, cacao y fogón. El guarapo de panela y limón. Sangre, sangre, sangre de cocotero y mejillón. Sangre de sangre, de la sopita de pescado con verdura hecha en fogón. Sangre de sangre, de los uberos, los costeños, la balsita y el peñón. ¡Qué tema tan bonito! Talento nacional del oriente venezolano, Rastamaica. Y este lindo, pero qué lindo reggae, Sangre de tu Sangre. Un homenaje a la costa oriental venezolana, ¿no? Es la cultura de nuestro oriente. Y bueno, en ritmo de reggae, porque somos país caribeño también. Y de verdad que lo cierran bien bonito, ¿no? El tomar en cuenta esa forma tan linda, tan sabrosa de narrarnos, ¿no? La vida en la costa. Y decir, bueno, somos de la tierra de María Rodríguez, de Cruz Almerón, de Andrés Eloy. Bello, bello este tema. Talento nacional Rastamaica. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponible las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya que hablábamos de la violación de este caza norteamericano al espacio aéreo venezolano, Venezuela denunciará ante instancias internacionales estas nuevas amenazas militares de Estados Unidos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este domingo que las nuevas amenazas militares del Imperio de Estados Unidos contra Venezuela, que calificó como inusuales y extraordinarias, serán denunciadas con mucha fuerza ante instancias regionales y subregionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas. Todo el país debe estar unido alrededor de esta denuncia contra las provocaciones militares de Estados Unidos contra nuestro país, puntualizó el jefe de Estado, quien precisó que la demanda la llevará la nación ante la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, a la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y la ONU. Este 8 de noviembre, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció la incursión de un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos en el espacio aéreo territorial venezolano, violando de esta forma la normativa internacional. El presidente reafirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comando Estratégico Operacional y el Estado Mayor Conjunto se encuentran en alerta a las 24 horas del día, cuidando nuestro espacio aéreo, nuestro territorio, la integridad del país, y yo estoy informado en tiempo real de cada cosa que sucede, señaló el presidente Maduro, quien recalcó que Venezuela no es atemorizable. Sí, pues esto lo hacen para, en principio, para amedrentar. con miras, como ya lo decíamos, a las elecciones de las elecciones del 6 de diciembre. Alguien escribía en Facebook, ¿no?, cuando salió esta información, que por qué no derribamos el avión. Derribamos el avión y ahí sí que nos cayeron encima. Sencillamente, bueno, se notificó, el avión se fue. El avión se fue, ¿no? Y bueno, ahí está la denuncia ante instancias internacionales. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Sí, buenos días, le habla Carlos Ruiz Marciales. Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, mira, yo quiero hacer una crítica constructiva, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sabes que el día sábado yo vivo en Catia? Ok. El mercado de Catia lo tomaron ellos, la Guardia Nacional, junto con... Ajá, y era Ori, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, cuéntanos. Pues, mira, el día sábado todo estaba al precio real, pues, lo que es el pescado, la carne y el pollo. Pero ya el día domingo no se encontró la Guardia Nacional. ¿Qué sucede? Y volvieron a hacer lo que les dio la gana. Sí, quitaron los precios. Desgraciado. Entonces, concha, le debería hacer una cuestión sencilla, estar constante en ese sentido, en presionar a esos empresarios que venden sobre precio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo que hagan eso, pero tienen que ser constante. ¿Para qué? Para evitar eso. También, otra cosita, yo vivo también en Catia, y los buhoneros, los bachaqueros, siguen estando en la misma zona. Se ha hecho la denuncia, pero los policías se hacen la vista gorda. Entonces, deberían de aplicar la ley ahí, fuerte. Uh-huh. Y también otra consultica, que yo vivo en el sector del Limón, la carretera de Caracas a La Guaira. Uh-huh. Esa es una denuncia. El sector no lo ha hecho, nada, nada. La vialidad está demasiado dañada. Para decir, de repente, la alcaldía de Caracas se echa un vistazo por allá para que verifique todo. Un túnel que cae hacia la Guardia España, la comuna, Juan okay. España. Y eso está deteriorado por completo, para que por lo menos se acerque a la Galería de Caracas y verifique esa zona. Eso es todo. Ok, perfecto. Bueno, está puesta tu denuncia. Fíjate, a mí me parece que sí tienen que hacer una toma permanente de los mercados municipales. Porque ya había pasado con Quinta Crespo, pasa con Catia. No están, todavía no están fijados los precios máximos de venta al público. Y esta gente se viene con todo. Aparte, mira, yo voy a hacer una especie de metáfora de la situación, ¿no? Una metáfora basada en hechos reales. Yo tengo una buena amiga que ella a su chamo cuando estaba pequeño, lo regañaba mucho. Pero no solamente lo regañaba mucho, sino que se la pasaba, le pegaba sus pescosas. ¿No? Le pegaba, no sé qué, muchacho, no sé, pucutú. Y le daba como con la mano, ¿no? Con la mano, pero le daba pescosada. Y otra amiga mía decía, oye, ella debería administrarse. Porque si ella lo regaña cada rato, de a cada rato le pega una pescosada, hay un momento que eso ya ni le importa, porque le parece algo que es como que natural. Y va a seguir con la mala maña, ¿no? O sea, el niño va a seguir con esa conducta para llamar la atención. Es más o menos lo mismo. Esta gente hace lo que le da la gana. El Estado les ha caído encima, los ha sancionado. Y no, o sea, ya están inmunes contra eso. ¿Por qué? Porque no le han puesto una mano dura real. Porque no han metido preso al primero. Y porque ellos juran que van a desestabilizar al país y que van a arrasar el 6 de diciembre y que el chavismo está acabado. Señores, el enemigo, y no estoy hablando del pueblo opositor, porque el pueblo, el enemigo es el comerciante que también le roba al pueblo opositor y que ellos no lo quieren entender. ¿Crees que nos está robando y nos está especulando y nos está acabando? El enemigo no es el pueblo opositor. Cuando hablo del enemigo, son precisamente estos operadores, estos especuladores, estos ladrones de la guerra económica, decidieron echar toda la carne al fuego y están jugando al desacato o a lo que se conoce como desobediencia civil. Pongo los precios que me da la gana. Ok, hoy les cayeron en Quinta Crespo, les cayeron en el mercado de Catia, ese día se portaron bien, al día siguiente volvieron a hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque como no les han dado un castigo real, efectivo, donde les duele, no les importa. Y de hecho ellos ya dan por vencidos, ellos ya se dan por vencedores para diciembre. Entonces cuando les caiga un castigo, ¿cómo es que ya la reforma para la ley de precios justos será publicada hoy o salió publicada hoy en Gaceta Oficial, que les caigan encima? Eso por un lado. Y por otro lado, todos debemos luchar contra la guerra económica. El pueblo denunciando, las autoridades sancionando. Y Jorge Rodríguez, asume tu responsabilidad e intervenir merca. Discúlpame, el mercado de Catia depende de la alcaldía de Libertador. El mercado de Quinta Crespo también, el mercado de Coche. No puede ser que tengan años, estos dos años hayan especulado. El presidente de Inmerca se haya hecho a la vista gorda. Y que con una guerra económica que nos tiene colocado frente a las elecciones más complicadas de nuestra historia, en los mercados municipales que controlas tú, Jorge, hagan lo que les da la gana. Es algo que es insólito. Es insólito. Jorge, camarada, con todo respeto, has hecho una gestión excelente como alcalde, pero métele mano a Inmerca. Métele la mano a Inmerca. Porque hacen lo que les da la gana y eso desmoraliza al pueblo. Es que es tan difícil de entender que haya monitoreo permanente para que no vuelvan a hacer lo que les da la gana. Allá hay oficinas de atención al ciudadano que por lo visto son depósitos de bachaqueros porque ahí nunca hay nadie. Pero hay que poner orden y si un concesionario no se ciña a los precios regulados, se le retira la concesión y se le abre la concesión de ese local a una comuna. Saquemos las mafias de los mercados municipales, por el amor de Dios. Entonces, bueno, esperemos. Ya salió en Gaceta Oficial hoy, por lo menos así lo anunció el presidente Maduro, que iba a salir hoy la reforma parcial de la ley de precios justos. Ya, aplicar las leyes. Porque esta gente no está jugando carritos, se vienen con todo. Y la falta de castigo hace que estén tan envalentonados. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bueno, bien y mal, porque el fin de semana me fui para la Marrón a comprar unas telas. Uh-huh. Y lo que tú estás diciendo, qué indignación ver cómo se burla. Aquí lo que hay es que Enza no reconoce en este gobierno. Uh-huh. Están desacatando al gobierno abiertamente. Por eso, entonces lo están haciendo ahí caretablas, si me da la gana y no me interesa, yo no te reconozco y cuál es el peo. Así dicen, que es así, es así. Uh-huh. Entonces molesta porque mira, una tienda que me metí, que yo lo que iba a comprar tela, porque yo me fui al castillo, y me fui a varias tiendas, otras tiendas privadas ahí. No, esa es impresionante el descaro de esa gente. Mira, el Castillo tiene la tela más barata de Sabana en 1750. Qué horror. Bueno, que el Castillo tiene rato especulando, rato. Ajá, supuestamente ellos y que rebajaron. Y la chimbona, como dice, de segunda, entonces la tiene en 650 bolívares. A mí me parece que eso todavía es un descaro. Hace dos años yo compré un metro de tela, que compré 5 metros para hacer una sábana a mi papá, y a mí me costó 32 bolívares el metro de esa cuestión. ¿Cómo es posible que ya a esta fecha, dos años, y eso no es que llegó dos años, tiene dos años así? No, mentira, Ensa. Eso todos los días le suben un poco. Y en las otras tiendas privadas, arriba, Ninoca, España, y las otras tiendas esas, ¿tú sabes cómo tienen el metro de tela de sábana? 2.990 bolívares. ¿Ah? La oferta, todo ese tipo de tiendas, tiene, ese es el precio que tiene. ¿Y qué te digo de las otras telas, de lo demás que tú necesitas, que si la tela de paño, que si para los adornos de alrededor de los cojines? Mira, eso es increíble, Ensa. Para comprar una cortina, mira, están incomprables, ¿verdad? Se puede comprar. Entonces dime tú, es un descaro lo que están haciendo, lo que tú estás diciendo, Jorge Rodríguez. Si él no se mete en los mercados municipales, a él controlar eso, las bodeguitas de los barrios van a seguir estafando porque ellos le dicen a nosotros, no lo están vendiendo en tanto. Claro, es verdad, de repente ellos se lo venden caro. Pero entonces ellos le triplican y le dan 5 o 10 veces más lo que ellos les da la gana, porque todo el mundo está haciendo lo que le da. Entonces dime tú, Ensa, ¿cómo hacemos los zapatos, Ensa? Un par de zapatos que te cueste casi 30.000 bolívares. Uh-huh. Es increíble, un pantalón, una tiendita que estaba ahí frente a la de San Jacinto, una tienda ahí que tiene ropa más o menos bonita, así como para damas. Bueno, mira el descaro y el local de tabla. Entonces ponen así, hay una tienda que se llama Sofía Secre, que es la que es de ropa interior. Entonces pone, por orden del presidente, por el precio justo, la cuestión, entonces estamos el precio de la mercancía menos el 30%. Sí, ahora resulta que todos ellos estaban especulando un 30%. Caramba, todos 30, se pusieron de acuerdo. Esta, ¿no? Mentira, nos especularon mucho más y nos andan cayendo a coba. Pa. Pero ahora mira, entonces yo me meto, tú sabes, como quien no quiere la cosa, y como siempre, esa es la otra. haciendo la cola, ponen a la gente a hacer la cola, entonces la gente rezongando, oye, pero pon una cola, no sé qué. Pero ellos lo hacen a propósito, ¿eh? Se lo están haciendo de adrede. Entonces la cola, yo le digo, ¿esta cola para qué? Para entrar. Me dice, no, que tienen que hacer la cola. Pues yo digo, ¿la cola por qué? No, porque es que hay que hacer la cola. Y yo le digo, no me da la gana hacer la cola y pasé. Entonces el tipo se me quedó viendo. Me paso y me pongo a ver los presidencias. Qué descaro, ¿eh? Una pantaletica común y corriente ahí, que bueno, pues qué te digo. No, 1.800 bolívares, menos el 30, quedaba como en 700 y tanto, un 800, una cosa así. Entonces yo digo, que es la rebaja, igualito lo están tapando. Bueno, entonces uh-huh. Le dije, no, ustedes lo que son es una caretabla, estafador, y dije, salí de esa broma, porque es que, esa, mire, yo ando en la calle, de verdad, yo me dan un cocotazo un día de esto, pero es que de verdad tengo tanta indignación de todo lo descaro que están, de verdad, y lo de las telas. Ay, me metí en la tienda esa, Ensa. Un mono, un pantalón con un corriente negro, bien bonito los pantalones y las blusas bellísimas también. Ahí dice, mira, la más barata esa te cuesta 9.000 bolívares, menos el 30, que digo 11.000 bolívares, menos el 30 te queda 9.000. Entonces ella pone la lista ahí, busca la lista, entonces en la lista tú buscas un pantalón bien bonito que le quería comprar a mi nieta, 14.000 bolívares, menos el 30 salía como en 12.000, 11.000, una cosa así. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Qué descaro es este. Entonces, en todas las tiendas, Ensa, el Amarrón, todo eso, todas esas tiendas por ahí tienen el mismo cuento. Menos el 30, menos el 20, menos el tanto. Y yo digo, entonces, aquí no han venido a meterle mano a nada. No, es que no han ido. Están picando adelante. Fíjate, Daisy, ya, que ya nos toca ir al corte. Ellos están picando adelante. Todavía no les ha caído por ahí la superintendencia. Y quieren y que curarse en salud. Entonces todos ahí para dárselas de bueno dicen que están ajustando un 30% para abajo. Pero es que ellos no vienen especulando con un 30%. Eso por un lado. Por otro lado, los precios de máximos de venta al público no se han fijado todavía. Este, de verdad, el consejo que les doy, no compren, no se dejen engañar con el cuento del 30%. En este momento, mi recomendación es no compren nada, no compren teléfonos, no compren zapatos, no compren ropa, por favor, dejen el ataque consumista. O sea, porque uno necesita la ropita, vamos a esperarnos a que fijen los precios máximos de venta al público, porque no los han fijado. Entonces ahora, recién ahora es que salió en Gaceta Oficial la reforma parcial a la ley y falta fijar los precios. Entonces los precios están en un limbo. Y en estos días los comerciantes van a tratar de robarnos lo más que pueda. Lo más que puedan. Para después, cuando tengan que bajar los precios, ya los tipos sacaron toda la ganancia que les dio la gana. En este momento yo considero que no es inteligente lanzarse a la calle a comprar. Igualito uno pasa su rabieta porque uno tiene que comer. Pero para determinado tipo de cosas es mejor esperar. Todavía no se han fijado los precios máximos de venta al público. Entonces están haciendo lo que les da la gana. No compremos todavía cosas que no sean las necesarias. Porque con el cuento de que son los buenos y hasta están descontando, igualito nos están especulando, nos están vendiendo las cosas por encima. Entonces, a tener un poquito de paciencia, ¿vale? Que las sábanas no van a salir corriendo. No, entonces, de verdad, mi consejo así como amiga, todavía no compren. No compren porque todavía no han puesto orden. Dejemos el atore. Mira, antes de ir a la pausa, rapidito, ya nos toca el corte, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿cómo te ha ido, Fernando? Para ti, Ensa, Luis, y a todas las personas que nos escuchan, usuarios y usuarios. Yo le dije a Luis que podía aguantar después del corte, no hay ningún problema. Pero bueno, ya que estoy aquí, uh-huh. Te voy a poner algo que me pasó a mí el sábado. Uh-huh. Y ya esto no es tela, no es nada de eso. Simplemente una carrera de un taxi. Sí. El señor tuvo el descaro, por no decir como nosotros todos los hablamos, tuvo el descaro de decirme, yo pago 400 bolívares por bajar de mi casa, que yo vivo en El Hatillo, hasta La Trinidad o a Baruta. El señor me dijo, bueno, tú sabes que ahora están dando el 60 por comercialización más el 30. O ajá. Sea, de 400 a 800. ¿Qué le pasó a ese loco? ¿Qué te pasa? Pero eso es un servicio público. El presidente acaba de... Y ahí no hay distribuidores, ni comercializadores, ni nada. Por favor, ¿qué le pasó a ese loco? Por supuesto. Bueno, y el presidente acaba de dar este fin de semana 4.000 taxis nuevos. Vamos a decir lo mismo que dijimos la vez pasada. ¿Dónde está el taxímetro? Porque eso no viene con taxímetro, por Dios. Para poner un poco de regulación. De regulación. No puede ser que un servicio público, que es un taxi, con razón, los señores del transporte público, son las camionetas, te quieren cobrar 20 bolívares los sábados y los domingos como un recargo que a ellos les da la gana, porque no tienen autorización para nada, para nada. Respecto al avión, esa amenaza nosotros no debemos de tragarla, quedarnos tranquilos, que el Estado o el gobierno en este caso vaya a la ONU, a la cuestión de UNASUR, a la latinoamericana, donde sea, inclusive allá la europea, a denunciarlo. Nos están amenazando, nos están conminando a que nos den miedo para que salgamos corriendo, y no nos vamos a ir. Y el día 6D, gana Chávez. Mañana